Hay una costumbre de los charrúas, los habitantes originarios de lo que hoy es Uruguay, que me dejó pensando bastante. A ver. Según la fuente que tenemos hoy, practicaban una especie de comunismo primitivo. Ajá. Juntaban todo, lo que cazaban, pescaban, todo, y lo repartían en partes iguales. El objetivo, y esto lo cito del libro, era que no hubiera zánganos en la colmena. Esa frase es que delata totalmente la época en que se escribió, ¿no? Suena a fábula del siglo XIX. Totalmente. Y es una entrada perfecta para lo que vamos a analizar hoy. Un viaje a los orígenes, a la identidad de Uruguay, pero no desde ahora, Claro. sino a través de los ojos de esa misma época. La fuente que nos llegó es una joya, El Oriental, un libro de 1884 de Carlos M. Maeso. Exacto. O sea que la misión es meternos de lleno en esas historias, en los personajes, en los datos que forjaron la nación uruguaya. Pero Pero con el filtro de cómo se contaba todo eso en ese momento, ¿no? justo ahí, cuando el país estaba como consolidando su identidad, es como abrir una cápsula del tiempo para ver los cimientos de la nación. Desde las leyendas indígenas hasta los símbolos de la independencia. Bueno, ¿por dónde empezamos a desempacar este material? El libro arranca fuerte con los pueblos originarios y le da un protagonismo total a los charrúas. Ok. Los describe como la tribu más importante y belicosa, pero ojo, no los pinta como simples salvajes, para nada. Ah, no. ¿Qué dice? Les atribuye verdadero valor, perseverancia e inteligencia. El autor insiste mucho en que lucharon 3 siglos contra los conquistadores. O sea que de entrada les está dando un rol casi heroico, defensores de la tierra. Exacto. Y habla de su modo de vida, que giraba en torno a la caza, la pesca, la guerra. Menciona los animales que cazaban, ciervos, avestruces, y también tigres y leones. Que hoy sabemos que se refería a pumas y jaguares, claro. Claro. Pero, a ver, la caza en tierra me la puedo imaginar. Pero en esos ríos tan anchos, ¿cómo pescaban a gran escala? ¿Tenían redes, trampas? Ni te imaginas. Tenían una técnica que hoy llamaríamos casi guerra química contra los peces. ¿Cómo? Usaban un brebaje de raíces de una planta, el timbó. Lo machacaban, lo tiraban al agua y la sustancia adormecía a los peces, los atontaba. ¿No los mataba? No, no, solo los dejaba flotando, listos para recogerlos con la mano. Una eficiencia brutal. Eso es increíble. Es de una inteligencia práctica asombrosa. Ajá. Y esa inteligencia se ve también en su organización social, que es lo que te decía al principio. Vivían en tribus chicas, no más de 400 personas, con este sistema de bienes comunes. Y ahí es donde el autor Maeso usa esa frase que te llamó la atención. Sí. Dice que era una utopía socialista donde lo que era de uno era de todos. Exacto. Y acá está la clave. Que él lo llame utopía socialista nos dice muchísimo más sobre el año 1884 que sobre los charrúas. Claro, está usando su propia lente. Totalmente, una lente europea. Estaba aplicando las teorías políticas de su época para interpretar una realidad completamente distinta. Para los charrúas no era una ideología, era. Supervivencia. Era una estrategia de supervivencia comunal, una forma lógica de asegurar el bienestar del grupo. Es un anacronismo fascinante. Está proyectando sus ideas sobre ellos. Y hace lo mismo con las creencias, ¿no? Las describe de una forma muy estructurada. Sí, muy de manual. Dice que adoraban a Tupá, el bien, y reconocían a Anang, el mal. Una dualidad muy occidental, casi. Casi cristiana. Y destaca mucho su creencia en la inmortalidad del alma, que se conectaba con sus rituales funerarios. Enterraban a sus muertos en los cerros. Con sus armas, ropas, comida, para su peregrinación a la nueva vida, como dice el libro. Exacto. Y acá hay un dato que a mí me voló la cabeza. El libro afirma que el famoso Cerro de Montevideo, el que le da nombre a la ciudad, fue una gigantesca necrópolis charrúa. Sí. Que estaba lleno de sus tumbas. Imaginar ese símbolo de la ciudad como un cementerio ancestral le da otra dimensión. Totalmente. E incluso el nombre original del país, según el libro, viene de ellos. ¿Cuál era? Los charrúas lo llamaban Arachán. Es una palabra guaraní. Ara es día y Chan que ve. ¿El que ve el día? o sea, oriental. Una conexión etimológica perfecta que el autor usa para cimentar la idea de que la identidad oriental ya existía desde antes. Y para ilustrar el choque de culturas, el libro no usa datos fríos. Se va a una leyenda, a una historia de amor súper trágica. La de Yandubayo y Lirompeya. Es una narración muy potente, muy del gusto romántico del siglo XIX. Cuéntala. Un conquistador español, Caravaggio, encuentra a la pareja indígena durmiendo en el bosque y queda hipnotizado por la belleza de Lirompeya. ¿Y? Decide matar a Yandubayo para quedarse con ella. Así, sin más. Pero el plan le sale mal. Yandubayo se despierta, se defiende como un guerrero experto y lo desarma. Y justo cuando está por clavarle la lanza, que sería una justa venganza, no. Y ahí viene la traición. El giro de guión. Caravaggio finge estar agradecido, se sienta con ellos, les pide que le cuenten su historia y en un descuido agarra la propia lanza de Yandubayo y lo mata por la espalda. ¡Qué acto de cobardía! El final es devastador. Lirompeya, haciéndose la fuerte, le dice al asesino que si la quiere, primero tiene que cavar una tumba para su amado. Y cuando Caravaggio termina de cavar, agotado. Ella le arrebata la espada, se la clava en el corazón y pide que la entierren junto a Yandubayo. ¡Qué historia! Pero hay que leerla con los ojos de la época, como decís. Claro. El autor no está haciendo periodismo. Está construyendo un mito. Está creando la figura del noble salvaje, puro y valiente, frente a la perfidia del conquistador. Es una pieza de propaganda fundacional, clarísimo. Y esa idea de una nobleza traicionada es el motor perfecto para el siguiente capítulo, la independencia. Exacto. La narrativa salta de la resistencia indígena a la criolla. Presenta la independencia casi como una continuación de esa misma batalla. El libro habla de una lucha épica de 18 años, de 1811 a 1828, en la que los orientales, dice, no envainaron sus aceros. Y en esa historia hay tres nombres clave, los grandes próceres, Artigas, Lavalleja y Rivera. Pero el episodio que el libro narra con más aire de leyenda, es sin duda la cruzada de los 33 orientales. Para entender la magnitud, hay que pensar en el contexto. Uruguay no existía. Era la provincia cisplatina anexada al Imperio del Brasil. La causa parecía muerta. Muerta y enterrada. Pero un grupo de patriotas exiliados en Buenos Aires, con Juan Antonio Lavalleja a la cabeza, se niega a rendirse y organizan una expedición que era... un suicidio. Y la forma en que lo financiaron parece una película. Fue básicamente un crowdfunding del siglo XIX. Tal cual. Una colecta masiva donde aportó desde gente anónima hasta el propio gobierno de Buenos Aires. O sea, no eran solo 33 locos. Había todo un movimiento detrás. Con ese dinero, preparan la expedición. La noche del 19 de abril de 1825, los 33 cruzan el río Uruguay. ¿Y el libro describe el momento con una tensión? Increíble. Remando en silencio, en plena oscuridad, tuvieron que pasar justo entre dos buques de guerra brasileños que patrullaban el río. Un solo ruido y era el fin. Pero lograron llegar a la playa de La Agraciada sin ser descubiertos. Y con ellos llevaban un símbolo, una bandera tricolor, azul, blanca y punzó, con un lema que era toda una declaración: libertad o muerte. Ese desembarco fue la chispa que encendió de nuevo la revolución. Y vaya si la encendió. A ver. El libro se detiene en dos batallas que son de no creer. La primera, la del Rincón de las Gallinas. El general Rivera y sus 250 hombres son acorralados por 700 brasileños. Atrapados entre dos ríos. La lógica era rendirse. Pero Rivera hace lo impensable. Ordena una carga frontal. Y funciona. No solo gana, sino que captura 300 prisioneros. Y, atención a este dato. Dime. 8,000 caballos. 8,000. Eso es un golpe logístico brutal. Dejó a pie al ejército brasileño. Y unas semanas después, el 12 de octubre, la batalla de Sarandí. El ejército de Lavalleja se enfrenta a 2,200 brasileños. Y justo antes de la carga, Lavalleja da una orden que quedó para la historia. ¿Cuál? Carabina a la espalda y sable en mano. O sea, vamos a pelear cuerpo a cuerpo. Y fue otra victoria aplastante. Con esas victorias, el impulso era imparable. Pero faltaba el paso político, ¿no? El acto formal de nacimiento. Y eso ocurrió el 25 de agosto de 1825. Así es. Se reunieron en la Villa de Florida, en un lugar muy simbólico, sobre un peñón enorme, la Piedra Alta. Y ahí, sobre esa roca, firmaron la Declaratoria de la Independencia. El texto es durísimo. Declara irritos, nulos, disueltos y de ningún valor para siempre todos los actos de incorporación a Portugal y Brasil. Un borrón y cuenta nueva. Y termina con la frase que funda el país. Se declara a la provincia oriental, de hecho y de derecho, libre e independiente. Así que ya tenían la independencia. El paso siguiente era obvio. Un país nuevo necesita símbolos. Una identidad visual. Y el libro narra su creación con mucho detalle. La bandera, por ejemplo, se creó el 15 de diciembre de 1828. Al principio era un poco distinta, ¿no? Sí. Blanca, con 9 franjas azul celeste y el sol. Se hizo por primera vez el 1 de enero de 1829. Fue toda una fiesta en Montevideo. Y en 1830 se modificó al diseño que conocemos hoy, con 4 franjas azules. Luego vino el escudo, en marzo de 1829. Un óvalo coronado por un sol naciente. La imagen del nuevo país. Y está dividido en 4 partes, cada una con un mensaje. Arriba, una balanza. Igualdad y justicia. A la derecha, el cerro de Montevideo, que representa la fuerza. Abajo, un caballo suelto, que es la imagen más pura de la libertad. Y por último, un buey, que simboliza la abundancia, la riqueza del país, que era la ganadería. Es como una declaración de principios en un dibujo. Al autor le fascinan estas historias de origen. También cuenta la del nombre de Montevideo. La del vigía portugués, sí. Una anécdota muy famosa, que al ver el cerro desde el barco gritó, Montevié. Yo vi un monte. Y de ahí, Montevideo. Pero lo que me parece genial es cómo la ciudad misma se convirtió en un libro de historia. El libro explica que los nombres de las calles del centro se pusieron durante el sitio grande. Que fue un asedio larguísimo a Montevideo, uno de los conflictos más duros del país. Exacto. Y en medio de esa guerra nombrar una calle 25 de agosto por la independencia o Sarandí por una batalla. No era un trámite burocrático. Para nada. Era un acto de resistencia, de reafirmación. Es caminar por un mapa de la historia nacional. Y es fascinante la foto que el libro nos da de la República en 1884, cuando se escribe. Es un país en plena ebullición. Describe una Montevideo increíblemente cosmopolita. Da cifras. 2.500 propietarios italianos, 1.500 españoles, 1.000 franceses. Y entre todos eran dueños de casi la mitad del valor inmobiliario de la capital. Una ciudad de inmigrantes. Y una tierra de una riqueza apabullante. Lo dice claro, la principal riqueza es la ganadería. En 1882 se contaban casi 6 millones de vacas y casi 12 millones de ovejas. Son números que cuesta hasta imaginar. Pero no era solo un país ganadero, se estaba modernizando a toda velocidad. El libro habla de los nuevos ferrocarriles, como el Central del Uruguay. ¿Que conectaba el país? Y menciona que en 1884 ya había telégrafos y, escucha esto, 2 compañías de teléfonos en Montevideo. Espera un momento, ¿me estás diciendo que en 1884 un país que uno asocia con el campo, con las vacas, no solo tenía teléfonos, sino que tenía una escuela de artes y oficios capaz de construir un barco de guerra desde cero? Porque el libro cuenta que ese mismo año construyeron la primera cañonera de la Marina Nacional, la General Rivera. Eso cambia por completo la imagen de una nación puramente agraria. Exacto. Es un símbolo potentísimo de progreso y soberanía tecnológica. Y en el fondo, de eso se trata todo el libro. Es un ejercicio deliberado de construcción nacional. Totalmente. La narrativa va desde la nobleza indígena hasta la proeza tecnológica de la cañonara. Todo puesto ahí para construir un orgullo nacional. Y eso nos lleva directamente al pensamiento final. En el prólogo, el propio autor, Carlos Maeso, es muy honesto sobre su intención. Sí. Dice que publique el libro para llenar un vacío, para darle a los uruguayos una narrativa unificada con ejemplos dignos de imitarse. Lo cual nos deja con una pregunta muy interesante para reflexionar. Este libro es un artefacto de 1884. Una selección muy cuidada de historias, de héroes, para forjar una identidad en un momento concreto. Claro. La pregunta que queda abierta es, ¿Cómo hacen las sociedades de hoy para construir sus propios relatos? ¿A qué héroes eligen ahora? ¿Qué mitos modernos se cuentan para definir quiénes somos? Y quizás la pregunta más importante, ¿qué historias y qué personas inevitablemente quedan fuera de ese relato oficial que nos contamos a nosotros mismos?